Tu nombre, amigo. Iván. Smoke me. Iván. Kiskis. Tenemos al Kiski también. Al Panda. ¿Al Panda? ¿Qué pasa, Raya? Cero. Helia. Ok, entonces están los cinco competidores del Xbox. Del lado de Nintendo creo que ya hay voces conocidas, como por ejemplo Kuma aquí, ya recuerda que acá ven, aquí visitando la radio Otaku. Hola, ¿qué tal? Soy DJ Alucar. También defendemos a Nintendo, hija. Brava. A mí, Carlos, aquí también defendiendo a Nintendo. DJ Lizard, Nintendero. Aquí Aska, la que nació jugando videojuegos. Bueno, y que empecemos rápido los trancazos. Y va el primer tema de discusión, lo que es la manejabilidad de los controles. ¿Qué tiene que decir primero el Xbox de su máquina? Pues ya desde hace mucho tiempo Microsoft siempre me ha manejado el sistema del control, del mando normal y clásico. Pero eso sí, aparte de que Sony empezó con el DualShock, Microsoft dio un paso adelante, ya innovando en los first person shooters y aplicando la vista de avance y mira, que antes no se había implementado de esa manera antes. Y en eso se ha tenido un gran avance en Microsoft, que ha hecho que, por ejemplo, juegos como Halo, Gears of War tengan una mejor jugabilidad del control, y también que haya desbancado el mercado de las PCs, porque todo el mundo pensaba que el mouse era la neta, pero ahora con el control de Microsoft ya no es así. ¿Qué tiene que decir Nintendo acerca de esto? Pues, ¿yo? Vale. Bien, pues. Me están grabando. Bueno, pues para empezar, yo por medio de foros, que me la paso leyendo foros, honestamente, ahí soy DJ Lizard, me la he pasado leyendo foros y ciertamente está muy discutido eso de que el mouse en realidad sigue siendo el mejor control, hablando de los first person. La verdad, eso es como que ya predominando tu mano, si te acomodas o no, pero realmente yo veo de que hay mucho favoritismo más por el mouse que por los controles. La verdad, la máquina que sea, hay más favoritismo por el mouse, hablando en ese género de videojuegos. Al menos así lo veo en los foros. Venga, oso. Bueno, a lo que se refiere al control del Xbox, creo que se queda muy pobre en esta generación. En esta generación se queda muy pobre porque el control de Wii se puede convertir en cualquier cosa, ya sea una raqueta, en una pistola. Tenemos el juego de Zelda que se convierte en un arco, ¿no? Ajá, y creo que con solo presionar el botón del Xbox, que es el zoom, no veo mucha innovación. Es lo que yo pienso, que se queda muy atrás el control de Xbox en lo que es la jugabilidad. Xbox, en realidad no ha innovado en ningún tipo de control, porque el control del Xbox viejo sigue siendo el mismo del 360, sigue siendo exactamente el mismo, al igual que PlayStation. No hubo una innovación más que inalámbrico. Nintendo sí innovó completamente el mando de control, el sistema de juego cambió infinitamente, ya que es muy sensible también el control de Wii, del nuevo Nintendo, ya que con este puedes apuntar tú directamente a la tele, cosa que es algo que en los años 80 era algo que decías imposible. Y es más, cuando uno juega juegos de carreras, todo el mundo movía el control para los lados. Eso era algo común. Ahora con el control de Wii, de Nintendo, mover el control mueve también el dicho automóvil o lo que sea. Viva, voto por Dubi. Sí, Microsoft no ha cambiado su control, de hecho, porque se quedó con la como que es muy cómodo. Este control de Microsoft de Xbox y Xbox 360 sigue siendo el mismo porque es muy cómodo. En cambio, los de Nintendo, el primer control de 64 era demasiado raro, muy incómodo. El del cubo pues cambió un poquito, se hizo más compacto, pero seguía siendo incómodo los botones del C. Y ahora con el Wii pues tenemos dos, un Wiimote y un Nunchuck. Sigue siendo incómodo, demasiado incómodo. Si alguien ha notado, tiene el pad hasta arriba y dos botones hasta abajo. No sé quién tiene el dedo tan largo para llegar así. Y pues la Xbox mantiene lo simple y su clásico. Fueron dos ustedes y luego. Bueno, pues muy buenas tardes, estamos aquí presentes. Bueno, yo lo que puedo defender lo de la Xbox con su control es que realmente es muy innovador lo que es su sistema de juego conforme a los mandos. Pero eso se puede hacer, pero es muy sensible y muy inexacto. Realmente yo prefiero jugar con el mando sencillo clásico, y no me pueden negar ustedes que ustedes prefieren jugar con un control de cubo a jugar perfectamente con el juego del Wii mando. ¿Por qué? Porque muchos juegos como el First Person Shooter son muy inexactos, muy inestables, y según dicen que es fácil para todos, pero no todos lo juegan igual. Cansa la mano y se necesita un poco de experiencia para poder jugar. Mientras que un clásico lo puede agarrar cualquiera y solamente con un poco de práctica y ya se juega a nivel común. Bien, ahorita las últimas dos, una de cada lado, para que veamos así que la resolución de este tema. Ok, yo nada más digo un detalle. Tal vez tengas razón en lo que se dice, a lo de que es cansado, que no todos lo dominan, que no es fácil. Pero yo nada más te digo una cosa, Nintendo cuenta con ambos controles. Si no te acostumbras con uno, cuentas con el otro. Así de simple. Mientras que Microsoft solo tienes uno. Si tú no te acomodas con el más nuevo, tienes la posibilidad de obtener el otro. Yo no soy así súper jugadora, pero con lo poco que puedo dominar ambos controles. Y no soy, yo no te digo, yo no soy master. Yo soy jugador común y domino los dos. Y si no puedo con uno, Nintendo te da la oportunidad de tener el otro. Tiene razón, ¿no? Pero qué chido que hay gente que tiene dinero y puede comprar los controles, la verdad. Y y otra cosa es que sí, es cierto de que hay juegos de que de plano son netamente necesaria el Wiimote. Hay juegos como el Smash. El Smash en el Wiimote puede pasar y poca madre. Y puedes jugar con el control de cubo y no pasa nada. Metroid Prime, nada más que con la mira. Y cansa hacer el movimiento de que algo abre y cierra la llave. Oh, qué divertido hacer la llave o la llave. Sí, güey. O sea, era chido los primeros 5 minutos cuando jugué Zelda y 10 pedazos. Miras cómo me divertí esos 5 minutos. Luego ya lo vi y dije, no, mejor me siento y lo juego así. Acuérdense que el foro de discusión es rápido. Lo primero que se puede decir entonces de la parte, la mejor innovación de los dos fue el que eran ya inalámbricos. Ese tienen punto los dos. La segunda innovación gana para mí ver lo que es el Nintendo, en que adapta algo nuevo, algo nunca visto. Lo que es el Nunchuk y el, ¿cómo se llama el otro? Y el Wiimote. Lo que eso sí, a su favor, tiene lo que es el precio. Ya que tener todas las variedades del control que te mantiene el Wii es bastante caro. En cambio, como es solo uno, es más barato. Entonces se lo queda empate, al fin y al cabo. Pero aunque lo cual, ¿verdad? A ver. Bueno, yo tengo un punto y de hecho creo que ninguno de nosotros lo tocamos. De hecho, estábamos hablando de jugabilidad, de la manejabilidad. ¿Y qué más era? ¿Y jugabilidad? ¿Manejabilidad? Ah, ok. Bueno, yo creo que debíamos recordar, por ejemplo, estaban dando el ejemplo sobre la mira telescópica de Halo, que se había sido implementada por primera vez ahí en el juego de esa forma. De hecho, no, porque yo conozco el juego Return to Castle Wolfenstein, y ese juego de PC salió añísimos antes, por ahí del 99 más o menos, e incluía esa jugabilidad con la mira telescópica, precisamente porque el juego había salido para romper géneros y esquemas, y de hecho por eso es un juego muy querido dentro de la comunidad gamer de los de PC. Y aparte de eso, pues hablando de Nintendo, para defender a Nintendo, si estamos hablando de una generación en cuanto a Xbox y Xbox 360, porque es lo que ocupa Microsoft en sus consolas, y la PC, claro que es una gran plataforma, pues yo tendría que decir que por Nintendo, pues Xbox no tendría el stick, gracias a que Nintendo lo creó. De hecho, Nintendo creó el stick en el mando de 64, y por eso podemos jugar los juegos así. Fue el primero en crearlo y creo que nadie va a poder crear eso, porque ya está, Nintendo lo puso. Y búscate en cualquier investigación, búscate. No, carnal, el stick lo creó Nintendo. En el 64, y de hecho con Mario 64 se rompieron géneros en la jugabilidad. De hecho, Play salió por Sony. Exactamente. De hecho, gracias a Mario 64, pues la forma de jugar los juegos en 3D cambió, pero impresionantemente. Ya no enfocándonos a los shooters, porque yo creo que ese sería otro tema. Pero yo creo que el punto a favor de Nintendo es que creó una nueva forma de jugar. Bueno, y de hecho varias. De hecho, todas las formas de jugar han sido creadas por Nintendo. Bueno, no todas, porque digamos que si hay otras, por ejemplo, el mouse no lo creó Nintendo. Y claro que es una gran movilidad también. Eso sería para defender a Nintendo. ¿Tiene respuesta al Xbox? No está, es por el espectador. ¿Alguien? Tienes toda la razón en eso. Nintendo ha innovado demasiado. Ha innovado en muchos campos. Lo malo de Nintendo es que siempre se queda ahí. O sea, innova y no lo explota. ¿En qué sentido? Pudo haber mejorado el control, como tú dices, en Nintendo 64. No lo hizo. Tuvo oportunidad en el cubo. ¿Y qué es el cubo? Es un plasticote, el control del cubo. Níguenmelo. Y tercera, el control de Wii también tiene mucho potencial, pero la consola es demasiado mediocre gráficamente. Sí, además, desgraciadamente, aquí le acaban de dar un golpe demasiado grande el Wii y sí les pegó bastante al Xbox. Se la lleva en manejabilidad, se lo lleva el Wii. Al fin y al cabo, porque como dices tú, llega nuevo. Y como dices, el que tiene que exportarlo que lo haga, pero si viene algo nuevo, se los lleva a Nintendo. Y ahí se lo llevó. El segundo punto a tratar es la durabilidad de la consola. ¿Cómo? Durabilidad. La durabilidad de la consola. ¿Quién quiere empezar? ¿Xbox o Nintendo? Que empiece. Pues sí, fue así. Bueno, es contestable. Mira, la primera consola de tercera generación que salió fue Xbox 360. Y sí, tuvo sus errores, cabrones. Empezó, salió un producto demasiado defectuoso, muy mediocre, Circo de la Muerte, error en disco duro, error de lectura, la bandeja. Es más, yo compré el mío y al prenderlo se salió las luces rojas, los tres focos rojos. Pero hay algo que se le tiene que agradecer a Microsoft. Tiene un buen soporte técnico. Cosa que Nintendo, si tienes tu problema en el Wii, sobre todo en la lente, o por ejemplo los problemas del lazo, aquí en México no hay. Puede ser en España o en Estados Unidos. Eso sí, si Microsoft en su momento se hubiera puesto igual que Nintendo, aquí en México de plano no lo hubiera armado. Pero gracias al buen soporte técnico que ha tenido, se ha podido restablecer. Y ya salieron nuevas versiones del Xbox y ya no tienen ese problema. Y tenemos dinero para estar comprando nuevas innovaciones a cada rato, lo que acaban de decir, ¿no? Sobre la... O sea, ya salió una innovación, ya salió otra, siendo la misma consola. Digo, si están quejándose de un control a una consola, digo, ¿de qué se trata? Bueno, pues... Estamos hablando de su... Pero no, por eso ella tocó un tema de que dijo ya este. Se refiere a que sale a cada rato. Ya o sea, si compraste tu juego de primera generación, uh-huh, tu juego, lo tienes que volver a comprar para que te salga bueno. Pero en sí, pues ella tocó algo de soporte técnico. Sí, ya entendí. Pero lo que se está refiriendo es de que si sale una nueva innovación se va a estar comprando. No, es totalmente elegible, es parte del cliente si lo quiere comprar. Si sale un Wii negro, no todos lo van a comprar solamente porque es Wii negro. Es lo mismo pasa con la Wii Elite, con el Xbox Elite. El hecho, y de hecho se descomponen igual la Xbox Elite, para ser sinceros. Tanto la Elite, la Xbox se descomponen, pero gracias a que el soporte técnico es gratuito y ha mejorado, porque ya en menos de 15 días te traen tu consola nueva, ya totalmente ya me cortaron. Sí, no, es que están yendo para otro lado. Es durabilidad, o sea, tú compras una consola, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto tiempo te dura? O sea, y ya se estaban yendo a otro lado. Yo quería ver. Nintendo, la verdad, es una basura. Sí, pero esa es. Bueno, sí, era otro tema, ya lo tocaron y ya vimos quién ganó. Sí, o sea, ese ya es. De entrada. Pero de entrada está. A ver. Pero tienes. No, sí, de entrada, lo que es durabilidad y lo que es soporte son dos cosas distintas. Si pones a un Wii y un Xbox, se chinga más rápido un Xbox por miles de la ley, sea hardware, sea software, no hay discusión ahí. Ok. Entonces, ¿algo más del Xbox? Pues también se puede alegar sobre la lectura de doble capa. Ya esa tecnología, lo tiene cualquier DVD, 400 pesos, ¿no? La verdad. Lectura del disco, de problemas de este... Sí, es la durabilidad de la lente. Sí, es que es la lente del aparato. A ver, soy Lizar, si vas a hablar sobre que la capa, la lectura y lo demás, compré un 360, me hice del combo 360, pero lamentablemente mi Xbox me rayó tanto mi Gears of Wars y empezaba a rayar mi Halo, así que la verdad, lo mandé a que me la compusieran, nada más me la cambiaron y terminé vendiéndola porque pues, para que me estén rayando juegos originales, nuevecita. Mejor sigo ahí con el Wii. Creo que hay que leer la guía, ¿no? La guía de usuario, que no hay que mover el disco, el Xbox cuando está ejecutando un juego. Y también dice que es recomendable tenerlo en posición vertical. Horizontal, perdón, no vertical. En cuestión de, ahora sí, de durabilidad de juego. ¿Cuántas horas? Por ejemplo, yo he jugado en Wii todo el día. En todas las consolas de Nintendo yo he jugado todo el día y nunca se me ha jodido. Verídico, 24 horas. 24, nosotros somos más enfermos. Nosotros 32 horas jugando en Jiquipilas, Wii y GameCube. No tuvimos problemas de nada, ni sobre encalentamiento, ni cuando se apagó el Wii, que estuvo caliente, no hubo problemas. Yo he conocido a mucha gente, de que a las 8 horas de juego, con el Xbox seguidas, el Xbox marcaba error, o de plano ya se quemaba. Esa es mi opinión en cuestión a durabilidad de jugabilidad. El moderador, nada más completar experiencia, es el mismo. Su cubo me lo prestó en cierta ocasión sin memory stick. Lo tuve una semana encendido porque no podía guardar mi juego. Iba a la escuela, regresaba y lo tuve una semana. Por eso no me prestó a mí. Y no le pasó nada, por lo más impresionante. Perdón, por cierto, no te había dicho. Pues, si de horas encendidas una consola, pues a mí no me puede decir nada porque yo soy fanático de los demos, juego los arcades y paso hasta semanas completas o días completos solamente extendida mi consola para dejar descargas y no me ha fallado. Lo más que me ha durado una consola, porque he tronado tres, es sincero, me he echado tres, es 2 días sin apagar la consola por estar bajando demos y por estar bajando juegos, por estar jugando Guitar Hero, que soy fan del Guitar Hero. Son 4 o 5 meses lo que más ha durado la consola bien en uso constante. De ahí se muere. Bueno, creo que el punto ahí ya fue aclarado y en dualidad se la lleva Nintendo. Sí, es más albañilero. Bueno, una de las bien y las partes fuertes. En cuestiones de juegos. Juegos. Variedad de juegos. ¿Qué es lo mejor que tienes? No, acuérdense que me están, mira, acuérdense lo que me están diciendo. Desde hace rato está diciendo, no es Wii contra Xbox 360, es Nintendo contra Xbox. ¿Ok? No es tanto de largo, sino que es que no se puede comparar así una contra una. Es leyenda contra la nueva empresa, ¿no? Es Nintendo contra Xbox completo. O bueno, Nintendo contra Microsoft en el sentido. Juegos. ¿Quién empieza, señores? Bueno, creo que ahí cae rotundamente porque el Nintendo tiene una variedad increíble. O sea, han sacado incluso un mouse, han sacado el Wiimote, han sacado distintos controles. ¿Seguimos o qué? Sí. No, y la variedad ahí es increíble. O sea, si hablamos en general Nintendo, ahí hemos pescado, ahí hemos nadado, ahí de todo. O sea, creo que la variedad es rotunda y el Xbox se queda first person shooting. Ya, no entiendo otro, pues. Age of Empires, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, ahorita como que nos chamaquearon porque nosotros teníamos entendidos que era Xbox 360 Wii. Porque si tú... Porque si tú, porque ya viéndolo de esa manera, puta, Mario, Mario 64, más Super Mario World, o sea, se lleva las palmas, güey. Sí, y lo que hemos hablado, nadie ha hablado de Super Nintendo, ni Nintendo, nadie ha hablado. ¿Cómo de que no? Los controles hablamos de ajá. Ahora te vamos a echar. Échale el tiempo, se va a acabar muy rápido. Eso de que no hemos hablado. Bueno, sí que se va a acabar muy rápido. Franquicias. Bueno, cambiando los temas. Ya cambiando los temas porque ahora sí. Ya se siente más parejo, no mames, como verga voy a con hablar de un Chrono Tiger de Super Nintendo o un Final Fantasy, o sea, no mames. Hablamos de Nintendo porque Final Fantasy fue de Square. Sí, pero es que estuve en la consola, pues. Solo con Nintendo, no hay por qué mencionar. También la serpiente sólida, güey. Sí, güey. No, ya hablando, ya Microsoft se ha entornado en un público más adulto. Y sus juegos son más adultos. ¿En qué sentido? Son juegos más con mejores gráficos, más sangrientos. Está un Devil May Cry, está un Gears of War, está Halo, está el próximo Ninja Gaiden, Bioshock, o sea, hay juegos que tienen que tienen historia, que tienen complejidad. Y en esta última generación, sí, Nintendo me ha decepcionado en eso. Yo siento que Nintendo ha decepcionado a sus fans. ¿En qué sentido? En que tú venías jugando juegos netamente eran un poco más complicados y ya se han ido yendo a otro tipo de mercado. Ahora quieren jugar con tus papás, quieren jugar con los abuelitos, pero luego, ¿y tú qué, güey? O sea, está bien jugar una hora o dos con tu familia y todo, pero tú, bueno, yo lo voy a decir en lo personal, que yo soy más arraigado, que yo juego, me paso 8 horas jugando. ¿Yo para qué quiero un juego tan sencillo como, por ejemplo, el Wario Smooth Moves? Un Mario Party, un Wii Sports, un Wii Play. O sea, son juegos demasiado sencillos. El único que puede dar la pauta serían dos, por el momento. Sería No More Heroes, que se ve como el de... Se ve como un GTA en Play 2. Y Zelda. Y Zelda, que para mí el mejor ha sido el 64, el Ocarina of Time. Y Smash, que es un buen es una buena expansión del Melee. ¿Resident Evil es para niños? No es sangriento. Pero aún así no es para niños. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Devil May Cry es multiconsolas. O sea, también tenemos nuestros lados. Si vas a decir eso, multiconsolas, Devil May Cry es multiconsolas. Gears of War es multiconsolas. Bueno, hablaste de los juegos que son para familiares, que es como el Mario Party, lo que es el Wii Sport. Bueno, ahí sí son para fans, pero abarca más porque está el Resident Evil. ¿El cuál me dijiste? El Manhunt. Manhunt, están... son juegos... Y no me refiero que está... Hay tanta sangre que no me puedo imaginar. Y de adultos, está comparado que Nintendo... Hubo un viejito de 80 años, o sea, más adulto no puede haber, que jugó el Wii Sport y empezó a pasárselo horas y horas. Entonces, la variedad de juegos y la jugabilidad la tiene Nintendo. O sea, nos quedamos con, no sé... El que he escuchado mucho es Heroes Wars, Halo... ¿Qué otro? Nada más, no he escuchado ni una Bioshock, está bueno, Bioshock. Ah, bueno, o sea, tenemos el Mario Galaxy, tenemos Smash, tenemos Zelda, tenemos Resident Evil, Chronicles. La lista es más grande, o sea, en eso es a lo que refiero. Otro, son 5, ¿no? ¿5 qué? Sí, ah, pero ella me apoya moralmente. ¿Y el panda? Esta ahorita va a hablar. Está durmiendo. Ah, ya. No, tienes toda la razón. O sea, es chido jugar un juego de cubo y un juego de Play 2 en un Wii, ¿no? Es chido volver a jugarlos. Hablas del Resident Evil 4 y el Umbrella Chronicles, que es un bonito shooter que es un clon de ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el punto del debate? House of the Dead. ¿Cuál es el punto del debate? Sangre, ¿no? Variedad de juegos. Ajá. Todos los que la mayoría que has pronunciado son shooters. Ajá. ¿La variedad? Ah, bueno. ¿Qué es variedad? Bueno, ok. ¿Quieren variedad? ¿Quieren variedad? Está Need for Speed. Se ve mejor en el Wii. Para el Xbox 360. Calmados. Está Need for Speed, Burnout. Está el creador de Final Fantasy haciendo Lost Odyssey, Blue Dragon, RPGs, 99 Nights, The Risen, Sangre, así juegos para niños, Viva Piñata. Y Viva Pirata Party Animals. Juegos arcade. Muchos juegos arcade. Small Arms. Las Tortugas Ninja. O sea, todo eso que está. Hay Ali Hominet. ¿Qué otro? Plataformas, Príncipe de Persia. Ah, no, ese es Script. Plataformas. Tomb Raider. O sea, variedad hay. Es que si vas a andar así tumbando porque tenga juegos de PlayStation 2, recuerda que PlayStation 2 es el que más variedad tiene, como para lo compares así. Hay un punto muy importante que notar. Microsoft es americano, Nintendo es japonés. La variedad de juegos Wii está en Japón. La mera verdad, ninguno de nosotros conoce la variedad de juegos que existen en Japón. Digo, yo he leído todos los juegos, digo porque soy fan. O sea, yo siempre ando revisando todos los juegos, toda la lista de juegos que vienen. Aquí nosotros pues somos mexicanos, o sea, somos de América. En Japón ya hay muchos juegos. Está el Robot Tyson en Wii. Hay otros juegos, por ejemplo RPGs, que no han llegado aquí. O sea, también en ese aspecto nosotros no podemos dar una opinión acerca de los juegos que hay. O sea, sí tiene una gran cantidad, porque las hay allá en Japón, pero allá. O sea, aquí el problema es de que allá en Japón, cuando salen los juegos Xbox, ellos tampoco pueden jugarlos. Ellos también se tienen que esperar a que ya tengan la traducción. Entonces, cuando nosotros salió el Metroid Prime en GameCube, nos fue primero América que lo recibió antes que Japón. Entonces, aquí esta pregunta de variedad de juegos es un poco obtusa, porque nosotros no podemos declarar qué tantos juegos hay para la consola Wii. Ustedes sí pueden decirlo porque están aquí. Los juegos sí están aquí, fueron diseñados aquí mismo, porque Microsoft, sinceramente, es gringo. Es completamente gringo. Nintendo sí es completamente japonés, y si ustedes pueden checar la lista de juegos de ambas consolas, Nintendo Wii también tiene una gran variedad de juegos, y que a su vez manejan el control de diferentes maneras. Desgraciadamente nosotros no tenemos el poder adquisitivo de tener una consola japonesa. ¿Con el chip? Tampoco tengo chip. Ni quiero meterle chip. No tenemos el poder adquisitivo de mandar a traer una consola japonesa y de comprar juegos japoneses, porque te sale un ojo de la cara. O sea, ese es un gran punto que hay que tomar en cuenta. Dale, tú, Pero pues podemos dar el último punto de Microsoft, que tiene un punto muy fuerte en los juegos de estrategia. Todos los juegos de estrategia que han salido son demasiado buenos. StarCraft, Age of Empires, entre otros. Y también tienen un modo online que une demasiado a la gente. Ese se podría considerar un buen modo de juego y un título más para Microsoft. Bueno, sería ese es el último punto, ¿no? Pues yo creo que, sinceramente, como ya habíamos enfocado, ¿no? Xbox contra Wii, pues Age of Empires no está en Xbox 360, ni tampoco StarCraft. Entonces creo que no caben dentro de eso. No va a salir, pero no hay. No va a salir, o sea, no lo has jugado, no sabes qué tan bueno está. Es como decir que en Japón está y acá no. Nada más que allá sí está. Nada más que ahí sí está, esa es la cosa. Ahora, pero bueno, ahora, saliendo del tema de Japón, yo creo que en Xbox no voy a encontrar un juego donde yo tenga que operar a una persona. No voy a encontrar un juego donde yo tenga que saltar para brincar obstáculos. No voy a encontrar un juego en el cual tenga que golpear a un güey para el box. No voy a encontrar un juego donde yo encuentre recetas de cocina. No voy a encontrar un juego en donde... No. Yo te digo, o sea, la variedad de juegos, pues. No vas a encontrar un juego en Xbox en el cual te entrenen para ser un ninja, que es un juego que acaba de salir para Wii, en el cual es un juego con temática totalmente para aprender cómo ser un ninja. Tampoco te vas a encontrar un juego, bueno, de las Olimpiadas yo creo que sí hay en Xbox, me imagino que va a salir, pero hay un juego de las Olimpiadas en Wii, hay un juego de natación en Wii, y son juegos que no tiene Xbox. Yo sé, tiene unos shooters muy chingones el Xbox, tiene unos juegos de por ejemplo, así como este de estrategia. Ahorita no han salido juegos realmente chidos, han salido más que nada de aventuras como Assassin's Creed, juegazo la verdad, muy chingón, a mí sí la verdad. Pero bueno, o sea, la variedad. O sea, en cuanto a variedad, o sea, tú dime los géneros que abarca Xbox 360, yo te digo los géneros que abarca Wii. Incluso nuevos. Y pues son géneros que nunca habían existido. Y pues dime así, nada en Xbox 360, un juego de natación en Xbox 360 que conozcas, no creo. Un juego de box, yo creo que sí hay de Xbox, en el Xbox hay de box, que no, ándale. Pero no hay un juego en el cual te enseñen a aprender a cocinar. La variedad. O sea, la variedad. Estamos hablando de variedad, ¿no? O sea, sé que son juegos que tú no los comprarías, pero mucha gente en Japón la compra. Hay gente en América que la compra. Por millones de personas la compran, la verdad. Entonces, pues, yo creo que la variedad. En variedad, pues. Lo último, sí. Al final vamos a decir bien cómo está este smart. ¿Cuántos, una preguntota, decime, no muy me la sé. ¿Cuántos años tiene el Wii de vida? Salió hace un año. ¿Dos años? ¿El Wii? Uno nada más. Bueno, pero ya uno completo. Ya tiene uno completo. Un año, dos meses. Bueno, yo tengo, bueno, así que es pregunta para los dos. Yo quisiera saber, en ese año, tal vez ahorita cuando se vea con el Smash, ¿qué juego puede ganarle a la popularidad que ha tenido en Xbox? El que fue el juego del año, el año pasado, que fue el Gears of War. ¿Qué juego creen que le gane o podría darle algo? Porque se supone que en jugabilidad, tarjeta de video, el mejor juego fue el Gears of War el año pasado, ¿no? ¿Qué año sale el otro? El del año pasado. Perdón, moderador, una pregunta. Es que no entiendo la pregunta. ¿El ¿Cuál? Más popular o el más jugado? O el más vendido. Porque No. O sea, es que estás dando a entender. Es que mira, el juego del año, mira, fue el juego del año por todas las revistas, fue por todo, o sea, sí fue el año, el Gears of War. Sí, fue todo, o sea, es un que vende más. Ajá. Sí, al fin y al cabo, pues, o sea, si es el mejor año, se vendió más, pues tuvo, o sea, fue un círculo vicioso, por así decirlo, fue de todo. Ventas, es que aquí se califica por ventas. Pero o sea, la pregunta se no la ha acabado, pues. Espérenme, pues no la haya acabado. Ajá. O sea, si el año pasado fue el Gears of War, o sea, esto voy. A ver. Hace 2 años. 2006. 2006. Fue Bioshock. Y este año es Portal. ¿De dónde es el portal? No, por eso, pero o sea, ustedes como ustedes, o sea, yo voy para este año, yo voy, o sea, ya pasó. Este año 2008. A este año 2008. Es más bro. Del año pasado. El juego del año en todos los foros de todas las consolas, Soundtrack y todo lo que ustedes quieran, fue Mario Galaxias. Nadie puede negarlo. Mario Galaxias fue el más vendido en todo el año y se vendió como pan caliente. El Soundtrack de Mario Galaxias fue el más vendido. No puede negarlo Microsoft, que el mejor juego del año fue Mario Galaxias. Sinceramente es uno de los mejores juegos de Nintendo. Es el de 2007. Del 2008 apenas el juego que está aquí, que está llevándose las grandes palmas, ha sido ahorita el Super Smash Bros. No me quejo, es un excelente juego, pero es todavía moldeable porque es un juego de peleas. Okay. Pregunta, ¿cuál crees que es el mejor juego del año? Es 2008. Ya, ahorita que está es el Smash Bros. Contra. Una cosa quiero comentar, por ejemplo, el año pasado dice que fue Mario Galaxy, ¿no? El juego del año. No, es que le quiero contestar ahí. Y yo siento que es más que nada por tradición que se compra ese juego. Sí, es más por tradición. Es como que, por ejemplo, ahorita me dijera, no, ¿sabes qué? Va a jugar Pelé en un partido de exhibición. ¿Qué es lo que se iba a ver, güey? ¿En qué sentido me refiero? En que tiene una trayectoria, tiene un sentimiento. Todos tenemos sentimientos. Si yo hubiera tenido un Wii, yo también compro Mario Galaxy. ¿Por qué? Porque de niño me gustaba jugar Mario, güey. Es un gancho. Ese es un gancho. No es que esté innovando, no es que sea mejor. Es que es un gancho. ¿Pagas 800 pesos por tradición? Sí. Ok. Entonces, por lo que decían hace rato del precio. Miren, yo la verdad con lo de variedad de juegos, Xbox, así, yo no sé de años, yo no sé de fechas, yo no sé de foros, yo no sé nada de eso. Yo soy una persona común y corriente. No soy así conocedora, yo no soy tan friki como ustedes. Bueno, soy mujer, si lo quieren poner. Xbox, me gusta, pero el único juego que he jugado ha sido, no tengo ni Xbox ni Wii, pero el único juego que he jugado de Xbox ha sido Halo. Está muy chingón, no lo niego, pero en Wii he jugado Mario Galaxy, he jugado Zelda, he jugado el de Naruto, no, digo, es el de Dragon Ball. O sea, sin tener consola, una persona común ha jugado más juegos de Wii que de Xbox. Una persona común, yo soy común, yo no soy fanática, yo no estoy buscando innovaciones. Y sin tener consolas, he jugado más variedad de juegos de parte de Wii que de Xbox. Estamos hablando de consolas. Creo que aquí depende mucho de cada persona, porque por ejemplo, yo tampoco no tengo Wii, no tengo Xbox, pero yo he jugado más juegos de Xbox que de Wii. O sea, en sí el Wii no lo he tocado para nada, solo lo he visto y ya. Es con quién te juntes. Depende, con quién te juntes. Es con quién te juntes. ¿Todos cuáles juegan Wii? Obviamente juegas Wii. Que le ponga la chachita. Yo les dije, también juego Xbox. Es que tú no. Que le ponga la chachita. A ver, regresando a eso de. Pase, Freddy. La chacha. Regresando a eso de la tradición, que Mario, que porque era pequeño, que no sé qué, la verdad, ciertamente. Aunque Mario pertenezca a lo que es plataformas, no se parece. A ver. Pásasela al efectivo. ¿Qué le va a ganar? Jefe, jefe. Ya dijeron los dos, ¿no? ¿De este lado o el Smash Bros? El Smash Bros. Ok. De este otro lado está el Gears of War 2. Bueno, ahora, ese por qué, defiendan por qué. ¿Por qué va a ganarle el Brawl al Gears of War? ¿Por qué el Gears of War le va a ganar al Brawl? Estamos hablando del juego del año. Si tú me estás diciendo de que este año el Wii, su mejor. Por eso, pero ahorita es lo que estamos viendo. Bueno. Ya aquí se quería ir para otro lado. Bueno, el último fue el DJ Lizard. Entonces va de aquel lado. ¿Por qué el Gears of War le va a ganar al Smash Bros? ¿Por qué es más chingón? Sí. ¿Ya salió? De entrada, porque está poca madre, güey. Tiene las mejores gráficas de 360. La mejor jugabilidad. Es estratégico a morir. Tiene mucha cooperación de equipo. Aquí tienes que estar muy constante de comunicación con tu equipo, si no da las armas. Gracias, chido público conocedor. ¿Qué es lo que nos ofrece Gears of War? ¿Eh? Ese que hizo Gears of War. Pues nos ofrece lo mismo que Smash Bros. Brown. Nos ofrece lo mismo. Nos ofrece el mismo juego, solo que mejorado. Igual que el Smash Bros. Brown. Sí, y sangre, un mejor juego en línea. Ah, perdón, no hay sangre en el mar. Un mejor y robusto juego en línea. A ver. Sistema de comunicación por voz que de por sí lo tiene. ¿Tiene modo historia? Sí, y muy bueno. Mejor que Halo. Cooperativo. Sí, todo tiene. Sí. Y un buen doblaje. Mierda. A ver, espérame. ¿Podrías repetirme lo que dijiste? Lo de... A ver, dijiste... Que es lo mismo que el Smash. No. Antes de eso, lo primero que dijiste me llamó la atención. No. ¿No te acuerdas? No. ¿Qué es la neta? ¿Después de la poca madre? ¿Jugabilidad? ¿Complejidad? Que está muy padre. Ok, partiendo de ese punto. ¿Cualquier persona puede jugar Gears of War? ¿Cualquier persona lo puede jugar? Sí. ¿Cualquier persona lo puede dominar? Lo siento. ¿Sí? Pregunta, ¿cualquiera puede jugarlo? No todos lo pueden jugar bien. Ah, ok. ¿Cualquiera podría llegar a jugarlo? No hablo de un nivel enorme. ¿Ah? No, a lo que voy es eso. Lo que voy, ¿quién es? Mira, ¿cuál es el medio del asunto de un juego? Que guste, que se juegue, ¿correcto? Ok, si Gears of War es un juego demasiado complicado, solo un grupo pequeño, bueno, un grupo selecto de gente se puede jugar, mientras que el Bowl, desde mi punto de vista, el Bowl es más fácil de jugar. Yo he jugado ambos, y se me hace más fácil jugar Bowl que Gears of War. Te estaba yendo a otro lado, mira, ahí entra esta jugabilidad de cómo una pequeña selecta. Yo he jugado también de los dos. A mí se me dificulta su mirada. Yo tengo mirada de avión. Yo miro, o sea, yo le hago para arriba, tengo que ver para abajo. Okay, tengo la X invertido, pero los dos, y yo no puedo invertir los dos, por algo no sé. Del otro lado, el del Wii, que se puede jugar los dos, ¿no? De las dos formas, de las, como lo quieras. El único problema es que a mí me duele mi dedito con la cruz muy pequeña. Y va a contar, tú estás diciendo que es difícil. O sea, es jugabilidad, es muy difícil. Yo tengo un niño de 7 años, bueno, no es mi hijo, y lo juega. O sea, no, es muy, ajá. Pero ya me estás hablando de jugabilidad. Yo estoy, o sea, no es por jugabilidad. Porque al fin y al cabo era el primero contra el Melee, al fin y al cabo. En jugabilidad. No, o sea, es lo que está diciendo, en jugabilidad. Era como si compararan en su tiempo el Melee con el primer Gears of War. O sea, jugabilidad es parte de lo mismo. El que ya jugó el Gears of War va a poder jugar el Gears of War 2. Y el que ya jugó el Melee lo va a poder jugar el Brawl. O sea, en jugabilidad no tiene nada que ver. A ver, los puntos positivos, no voy a hablar de Gears of War porque no lo conozco. Pero el Smash tiene un modo historia de uno, innovó porque tiene videos de gran calidad. O sea, la historia te dura como 10 horas, es uno, para un jugador. Puedes construir tus escenarios. Dos, tiene un juego de línea muy bueno, o sea, en el que te puedes... tiene un muy buen juego de línea. Yo desde que salió lo he jugado, me viene buena la velocidad. Ya han habido torneos. El juego O sea, lo jugaste un chiclerito, un vecino mío, cualquiera. ¿Se va a jugar más Smash Bros? O sea, es una pregunta. El Gears of War es más cerrado, es más selecto por Hardcore Games. Pero aquí hay Hardcore Games y hay gente común. O sea, va a ser mucho más amplio el mercado de Smash Bros. Pues sí, pues en ese aspecto tienes razón. El tipo de público que va dirigido son muy diferentes. Pero dime qué chiclerito se va a comprar el Brown. Dime qué gente humilde va a comprar el Brown por un Wii. En cambio, los hardcores son las personas que se compran el Gears of War. Aquí estamos hablando de ventas. Son gente que puede. No puedes, sí, pero no puedes. No, ¿por qué se va a vender? Honestamente, los juegos de Nintendo son de venta larga. Brawl va a seguir vendiendo hasta que el Wii ya no esté. Va a seguir vendiendo como el Mili lo hizo, como el 64 lo hizo. Así que si hablas de ventas, la verdad, Brawl va a terminar ganándole a Gears of War. Aquí estamos hablando de puntos por los cuales podría ganarle Brawl al juego del año a Gears of War. Bueno, ya regresamos a esos puntos. La verdad, en cuanto a lo que es online, faltaría ver. Ya. Nada más una última cosa. Si estamos hablando de lo que es el sistema online, aunque Nintendo sea gratuito o cosas por el estilo, no. Es otro tema. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Cuál? No. Ni siquiera me han escuchado completo. Estamos hablando de puntos de que podría ganar, ¿sí o no? Ahí te va. Sea lo que sea eso del online, estoy seguro de que todo mucho mundo esperaba que los juegos de Nintendo, los multiplayer, fueran en línea, porque la verdad son muy jugados. Todavía va a estar a punto de medir qué tanta cantidad de personas juega estos juegos por medio de línea. Así que la verdad también confío y estoy seguro de que los juegos de Nintendo van a romper, porque si en Nintendo DS lo hicieron con Mario Kart, rompieron, la verdad sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con Wii. Así que en tanto a eso, Brawl ya la tiene fuerte y ganada, pero faltará ver qué pasa. La verdad, faltará ver qué pasa. Todos son los puntos fuertes de Brawl, a mi forma de ver. No, ibas a hablar, ¿no? Sale, ya. Ah, bueno, es que él quería comentar. Él quería comentar algo para lo último. Sí, perfecto, gracias, son muy amables ustedes. Bueno, la verdad, yo sí he jugado Gears of War, el primero, pues que es el único que ha salido. Yo lo jugué para PC, juegazo, muy chingón. Gears of War, está muy bueno, la verdad. Bueno, va a salir el 2, también, qué chido, imagino que va a mejorar en gráficos. No creo que demasiado, porque la verdad el primero está cabroncísimo, o sea, está muy chingón. No creo que la jugabilidad, porque si cambian la jugabilidad del Gears of War, le dan en la madre, güey. No creo que cambien el modo de juego en línea por lo mismo, porque, o sea, está muy chingón, está muy bueno, es una fórmula que funciona en el primero y le va a funcionar en el segundo. Me imagino que la historia es en donde van a innovar, tal como hicieron con Halo, que lo que más innovaron fue la historia, el argumento fue muy chingón. Pero bueno, ¿por qué defendemos a Smash? Porque principalmente, además de que lo vas a jugar ahorita y lo vas a jugar hasta que termine la vida del Wii, yo sé que Gears of War ahorita no sé si lo juegan tanto como salió hace como unos 3 meses. Me imagino que sí, pero no sé si hablas por todos ellos. Tú tal vez sí, pero no sé si ellos ya están tal vez metidos en otro juego, así como yo. O sea, yo sí me aburro mucho de un juego que, por ejemplo, Mario Galaxy, ya me lo pasé y todo eso, y lo voy a jugar hasta de aquí no sé cuánto, pero sí me encantó, pues, un juegazo. Yo creo que Smash Bros. Ganó en cuanto a gráficos. Yo sé que el Wii no tiene mucha capacidad, pero en cuanto a gráficos es de lo mejor que tiene el Wii ahorita. Yo creo que es el mejor juego en línea que hay ahorita, el mejor juego musicalizado, porque todo el juego es orquestado. Y además de eso, pues la jugabilidad cambió muchísimo con respecto al Melee. O sea, créanlo, ¿no? Sí cambió bastante. Es totalmente diferente jugar ahorita el Brawl a jugar el Melee. Y yo creo que por eso la gente lo está comprando tanto en Japón así como en América. Ya no hay. Y yo creo que es muy difícil decir quién va a ganar como mejor juego del año, pero los analistas son muy meticulosos y estoy seguro que un juego que ni conocemos va a ser el ganador del juego del año. Bueno, señores, les acaba de comentar aquí el señor Chido de que faltan 15 minutos de foro, de discusión. Solo va a dar tiempo entonces para dos preguntas. Y ahí, hasta ahorita no es por nada, ya van ganando. No, ya se todo el tiempo. Bueno, viene tarjeta de video. ¿Tarjeta de video? O gráficas, en gráficas en general. Gráficas en general, o sea, una tarjeta de video. Mira, bueno, los jugadores es que no podemos. Bueno, no, es que ya es tecnología, o sea, tecnología. Estamos hablando de números. Xbox. Un solo juego de Xbox. Bueno. Es como comparar el Xbox con la Play 3. No le gana ni a la Xbox No, tampoco. Bueno, aquí andan diciendo, la discusión está fuerte. Bueno, el último entonces, ya, nos vamos. Aunque posiblemente se vea engañosa la pregunta, hay mucho de dónde pegar. Se ve engañosa la pregunta, porque ahorita pueden decir, ya ganamos, pero sí está media fuerte. Señores, lo que es los juegos en línea. O sea, la consola ya con internet. ¿En dónde está la... ¿Dónde es el fuerte? No, o sea, tú... Es tu consola con tu juego en línea. La consola en ya conectada a internet. ¿Quién es mejor? ¿En qué aspecto? ¿Dónde? General. Es un general. No, es un general. A ver, bueno, entonces, ¿empieza el Xbox? ¿Empieza el Xbox, entonces? Es... Pero tengo algo para defender a Wii. Y por cierto, no entendí tu pregunta. A ver. ¿Puedes repetir? ¿No? Tu pregunta nada. O sea, la pregunta es sencilla. O sea, es la consola conectada al internet. ¿Quién es mejor? Si un Xbox conectado al internet, o sea, el Xbox Live o el Wii conectada, ¿no tiene algún nombre? El Wii Connect. Bueno, empezando está la interfaz del, no puede negar que la interfaz del Xbox es mucho más accesible que lo del Wii Connect. Uno, los juegos, es el servicio de Wii se cae mucho. Hay muchos problemas, por ejemplo, con el Brawl, que hay veces que ni entras a las partidas porque no hay gente. Está tan saturado. Está tan, sí, aparte. Otro punto son los numeritos. Gamer tags. Comparados con los gamer tags, con facilidad puedes agregar a un amigo y tener tu lista de amigos y poder jugar con ellos cualquier momento, nada más darle clic y enviarles una invitación. Sí. En cambio, tengo que buscar mi libretita, apuntar, a ver cuál es tu número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿cuál es tu siguiente del otro juego? Por cada juego tienes que tener unos numeritos. No, de hecho, no, pero. Pero ese es un punto. El juego online de Xbox se paga. Sí. El online de Nintendo es gratis. O sea, es gratis. ¿Es gratis? Sí, no, porque uno cobra por jugar. Esa es una ventaja que tiene Nintendo. Pero es esa modalidad que tú dices del juego pagado. Es precisamente por características nuevas. O sea, para jugar no te van a cobrar, pero el Xbox Live tienes que comprar tu tarjeta para jugar durante un año a huevos. O sea, a huevos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahora no, o sea, es que no sabemos todavía, pues. Sí. Pero aquí es gratis, no gasto ni un peso por jugar en línea. Uno, o sea, puedes intercambiar mapas. El sistema, la interfaz del Wii, del Brawl, es muy amigable. Te deja agregar amigos, con que agregues a uno y veas tu rival y le das un clic, ya estás agregando a tu rival. No necesitas agregar ningún número, simplemente dale un botonazo y listo. Puedes crear tus salas, puedes mandar fotos, puedes mandar escenarios. O sea, el Brawl, el modo en línea está muy amigable y es gratis, que es lo mejor de todo. Bueno, sobre lo que nos contaban de... Bueno, sencillamente, claro que es mejor el online de Xbox, por supuesto, porque es Microsoft. Tiene años, es el mejor. Es el mejor, o sea, desde el primer Xbox, ahí tienen controlado ese mercado del online. Pero déjenme decirles que, bueno, sería absurdo que te cobraran por un servicio cagado. O sea, te están cobrando, tiene que ser un servicio chingón. Y bueno, y tampoco te puedes poner como este, no sé, no te puedes poner con marro a pedir más cosas en el Wii. Si es la grapa, pues, lo están mejorando, eso sí, no se puede decir. Está mejorando bastante. Pero es gratis, o sea, tampoco hay que ser limosnero con garrote, pues, porque es la grapa. O sea, en cuanto a defender a mi Wii. Sí, para jugar lo que quieras es gratis, todo. Sí, es que Michael es cierto, es gratis. Lo bueno, pero lo malo es que ya no va a durar mucho porque ya va a haber ciertos juegos de Wii. Y así chequen en su página que más confianza tenga. De que va a haber ya juegos que van a cobrar. En el logotipo de Wii Fit será de color rojo. Y será el juego que te cobren. ¿Por qué? Por lo mismo, Nintendo no puede dar soporte a todos los servidores que tiene. El servicio de Wii es pésimo. Y uno, por ejemplo, tú que eres fan de Smash, ¿no te gustaría pagar para que tuvieras un mejor servicio en línea? Para que dijeras, vas, da poca madre. No. Otra cosa, que por ejemplo estás en el modo, estás en modo en línea, y si se laguea o de plano, no puedes salirte del juego. Tienes que reiniciar la consola para salirte. Y otra cosa que le quería yo decirle hace rato a él, que comentó sobre el Smash y su modo este historia, que tiene cinemas poca madre. Sí, pero te voy a contar eso. Te voy a decir algo. Tú no juegas con los cinemas, güey. Tú menos con los gráficos, pero bueno, pasando a otro rollo. Sí, con el montón de gráficos, sí, güey. Pasando a otros rollos. Ya, a lo del Wii. Lo del código naranja es algo necesario, obviamente. Habrán compañías, deal parties, desarrolladoras que no son de Nintendo, que tendrán la necesidad de tener que cobrar por el servicio del juego. Por razón de que tienen sus propios servidores, eso es obvio. Eso es obvio, Nintendo está empezando en esto. Y también con el chiste de que obviamente sí, para tener un mejor servicio hay que pagar. Pero al menos el servicio de Wi-Fi gratuito seguirá ahí. Lo seguirán mejorando y seguirá ahí. Nada más son unas cosas las que son necesarias para pagar. Nintendo seguirá dando internet y sus canales gratuitamente en línea. Como sea, nunca va. Bueno, al menos no se ha dado el aviso de que tendrás que pagar por el servicio, aunque no lo uses, nada más lo tengas conectado, pues seguirá siendo gratuito. Solamente son unas cosas particulares para pagar. O sea, yo la verdad no puedo quejarme de eso. Tú dijiste algo muy importante. ¿Cuál es de todos los canales de verdad tiene utilidad del Wii? ¿Canal Noticias? Aparte. Canal Tiempo, canal clima. Fotos y videos se van mejorando. El de los Mis está muy bueno. El de los Mis está bueno. Yo veo noticias. Las noticias en el canal de noticias está muy bueno. Hay locales, hay mundiales, hay nivel país. O sea, la verdad es impresionante el canal de noticias. No sé cómo es que lo hicieron. Es impresionante el canal de noticias. Está increíblemente bueno. Y es gratuito. Oye, para comprarme un Wii y ver noticias, mejor entro a Google Noticias. Ahí estamos hablando de dos. PC, Wii, o sea, me compro mi lab. Es como si un juego en mi PC. Bueno, sí. Estaba yendo para otro lado. Bueno, ya nos cortaron un poco el tiempo. Aquí podríamos irnos y acabar toda la noche, empezar los golpes y todo eso, la sangre y cuanta cosa, el hacha. Y terminaríamos jugando Wii. De hecho, vamos a jugar ahorita en la reta. No, de hecho, posiblemente la piedra ahí de la cosa con el nunchaku, así estaría bueno la golpiza, ¿no? De acá era como de soltero, ¿no? Pero está más pesado su control. Por eso, te estoy diciendo que es piedra, pues, era full, abierta, ¿no? Bueno, entonces así estamos. Al fin y al cabo, queda como consola en sí, el Wii es bastante superior, como se estaba comentando, por su misma durabilidad, porque desde un tipo, para salir al mercado, tuvo sus, así que hizo sus pruebas para que no le hicieran lo que en su tiempo el círculo rojo le pasó al Xbox. El Xbox lo que tenía era prisa. Por eso lo sacó así y por eso se chingó. porque era de que fue como tenía que tener un buen soporte técnico, porque sabían de que saliendo, pum, en el primer año llegaron miles y miles de consolas a los servicios técnicos, y hasta de hecho también la mía, pero sí, pero y creo que la verdad me lo cambiaron. O sea, porque al fin y al cabo no te dan el disco duro, ¿sabes qué? Quédate tu disco duro, dame una mala consola, te lo cambio. Habían consolas que tenían chip, la agarraban y nomás agarraban, la tiraban, la tiraban, la tiraban. Bueno, fuera de ahí, en la variedad de juegos están bastante parejos. Porque como ellos clavan, son muy diferentes. Una cosa es de que no los juguemos, pero tienen, ahí están los juegos. Y entre los demás igual también tienen variedad ustedes. Tienen el shooter, tienen el estilo de tercera persona, tienen demás también. Porque hay juegos para niños, hay juegos para grandes, hay juegos para demasiado grandes, hay juegos hasta para bebés también, creo que ustedes. Y aquí está con la familia, ¿no? Desde la familia ya tienen una variedad de juegos impresionante. Ahí queda en parte. Servicio de línea y servicio de lo que es tecnología. El servicio de línea y lo que es tecnología, cuestión de gráficos, de este lado. Ahí tiene su pro el Wii, porque el estilo de juego. Y a partir de ahí ya tiene el estilo de juego. Ahora va a superar, posiblemente en la próxima consola, que sería la cuarta generación, va a tener una consola con mejores gráficos. Sí, o sea, viene tu cubo reformado. Ah, y otra cosa, se ve más bonito y es más pequeño. Y te lo juro que si cae un Wii, si cae un Xbox, el Wii vive y el otro no. ¿La sexta? Comprobado. Sí, he comprobado por un video, por el primero, no, pero fue en el cubo. Yo lo veo como un empate, porque al fin y al cabo, aquí siempre se ve hasta el final, porque ellos tienen un año más que ustedes. Y en año además ustedes, pues, se lo puede ganar. Al fin y al cabo se termina la historia del Xbox. Cuando se termina la historia del Wii, ahí se decide qué consola es mejor. Que cada consola... Sí, ya se acabó, es independiente. Nada más, es un detalle que yo he pensado mucho, porque dice, no, es que las gráficas del Xbox son más chidas que las del Wii. Yo creo que cada consola tiene las gráficas que necesita. Porque para, no sé, para el Mario Galaxy, las gráficas que tiene están bien. Para el Halo, están bien. O sea, yo pienso que cada juego tiene las gráficas que necesita. ¿Te hubiera gustado ver el paisaje con camadas? Sí. Ay, me da igual. Sí, claro, sí. Bueno, ya como último, hey, antes, señores. Según sé, el Xbox pudo haber ganado, pero nada más tú hablaste. Uno, es foro de discusión, son todos, nunca te vi hablar. No, se lo quitaba, aquí, de hecho aquí. Pero al fin y al cabo, aquí tenían con de dónde más agarrar, de dónde pegar. Hoy gana el Wii. Oigan, güey, mínimo para que hablas. Ya, no, ya despídase. Ya. El Pancho discusión, no, ahorita ya es la. Empieza a despedirse para la radio porque ya acaba el tiempo. Nos despidamos ya. Va a haber revancha. Cuando quiera. ¿Qué hay? ¿Un comentario final? Ya. Ah, ya. ¿Comentario final? Bueno, en lo personal siento pues que cada consola tiene lo suyo. Pues ellos su mando, nosotros nuestra conexión online, nuestro modo de juego, su mando. Juegos también ustedes tienen una gran variedad de juegos, como también lo tenemos nosotros. Es lo que siento, que cada quien tiene su... Cada consola tiene su bien. Gracias. Vas a agarrar bajo. Bueno, yo aquí me despido, aquí nos dejan hablar, todos están hablando. Pues esto es cuestión de gustos, cada quien puede comprar la consola que le guste, con el juego que quiera. Pues gracias por escucharnos, adiós. Estuvo chidísimo esto, estuvo bueno el desmadre. Para el nuevo tema, digamos que para la siguiente discusión yo propongo el DS contra el PSP. Sería muy buena pelea. O sea, portables. Estaría muy bueno, ¿eh? Esa pelea estaría muy buena. Y quisiera un moderador más, neutral. Sin ofender. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. fue una buena experiencia estar con ustedes, la verdad. No, sí, yo aprendí mucho y espero que todos igual veamos un fin en común. Cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su preferencia y eso es algo que no va a cambiar jamás. Y muchas gracias y espero que nos veamos en otro debate. Pues sí, al igual les agradecemos por la invitación y pues a lo mismo, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene su billetera y al fin de cuentas pues a lo mismo, esperamos a ver si nos envían las patentes por haber discutido esos temas y ya, gracias. Besos para la radio de parte de Aska. Bien, pues aquí estuvo DJ Lizard de parte de los Nintenderos. Estuvo buena la cosa. La verdad, cada consola tiene lo suyo. Está muy muy nivelada esta vez la generación de consolas. Faltaría hacer un círculo de 360, Wii y PS3 cuando ya esté más equilibrado el tiempo que pase. Cuando no hay. Ahorita no hay mercado en PS3. Así que pues sí, nada, sería cuestión de ver qué pasa dentro de unos años. Así que que gracias por andar aquí con nosotros en el debate. Aquí le paso a Gachán, gracias por andarme escuchando ahí. ¿El yo? No mames, ¿el yo? Bueno, yo me despido. Otaro y Lima se despide de aquí de ustedes. Dale, se cuidan, ¿eh? ¿Ya? Canales, yo digo que para la próxima sea con su cervecita, cada quien. Y ahí se nos vamos a agarrar madrazos. Eso va a estar más chido. No, pero gracias, estuvo muy chido. Y en la próxima, pues así, a lo mejor tratamos otro tema y se va a poner chido. Está bastante chido, está divertido. Dale. Aquí está mi carnal Omar. Sale, yo fui Kuma, gracias por la invitación. Cualquier madrazo allá afuera nos podemos ver. Esto estuvo chido y me despido, pues gracias. Si hay algo que reclamar en este debate es de que me prometieron comida y el chido se hizo güey nada más. No es ni agüita nos trajeron para comer. Bueno, ¿qué iba a decir? La comida. Kiski siempre inocente, güey. Bueno, esta fue la discusión. Wii contra el Xbox. Esta vez ganó el Wii. Y va la otra, que lo viene a la revancha muy muy pronto. Soy el DJ Guayaba en el primer aniversario del Radio Taco Fan Club. Empezamos. Por cierto, mi DJ, ¿qué pasó? El combo breaker. ¿Y la comida? No hubo ni combo breaker ni nada. Se destruyó la aparato de ser. Invítalos a ver Hades, carnal, andabas. Te invitamos a todos los chavos. Va a empezar el karaoke, entonces los invitamos a todos para que vayan al bar del sushi. Y vámonos entonces. Ellos tienen pagado, yo tengo para comprar el escogido, güey.